e c'è l'amore e c'è la trampa e dal pie della lettera si vuoi essere mosso con sé cruel e che non riesca a no ganar dijiste e che riesca puede morir por amor te dije y comprendiste que no iba a ser yo el que cura tu cuerpo en noches de frío el que te regale rosas sin espinas el que aparte de ser sexo sea un amigo el que derroche amor en cada esquina. Solo importa lo que importa es variedad. Es mejor ser presa de un hombre y no el polvo insípido y oscuro de más de dos. Dijiste y comprendí que no ibas a ser vos. Oye, la que comparta mis besos con cualquiera, la que pisa fuerte la acelera. La que quiere hacerlo de muchas maneras, la que sepa bien fingir cuando no hay amor. Pero les cuento, señores, que me asombra lo mucho que puede cambiar la mujer. Estoy aquí, loco por volverla a ver. Tendré que tomar el toro por las astas. En realidad no tengo tiempo que perder. Esta vida no me tira buenas cartas, pero en otra vida espero. Muchísimas gracias, ¿eh?